Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición 3136, hoy viernes 31 de agosto. Y bueno, tenemos el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, y Ricardo Tapia como Community Manager, que desde la nube está contestando nuestra fanpage, arroba fórmula en los negocios para que nos sigan, y nuestro Twitter, arroba en los negocios para que hagan sus comentarios. Y bueno, esta noche vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de la importancia de los principios de este señor Ray Dalio, que es un millonario americano que desde muy joven se hizo de estas finanzas tan saludables y tan provechosas que cualquiera pudiera desear. Pero bueno, vamos a hablar de la importancia de estos principios, de los que él platica mucho y hasta escribe con tema al respecto. Pero bueno, antes déjenme presentarles a nuestro colaborador del día, que está con nosotros y que, bueno, noche de especialista, nos acompaña el director del líder ejecutivo, David Ascorra. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, amigos del auditorio? Pues ya es viernes. Creo que es justo y necesario. Y el cuerpo lo sabe. ¿No? Sí, sí, muy, muy interesante, Laura, el tema de la noche, la importancia de los principios. Creo que está muy, muy de moda esto de los principios. Por ahí se menciona una república amorosa, una constitución moral y muchas cuestiones que vienen a colación precisamente con este tema que estamos tocando el día de hoy. Pero creo que va mucho más allá de un simple decreto o consenso. Creo que los principios van más fundamentados en cuestiones de la persona. Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí es cómo se puede ir, digamos, cimentando una manera de ser, una manera de hacer negocios, una manera de vivir en sociedad. Y pues estuve muy atento a este artículo en el que nos comparten pues la visión o la importancia de estos principios de este Ray Dalio que vamos a estar tratando el día de hoy. Y la verdad va a estar muy interesante porque sí nos va a hacer reflexionar mucho, sobre todo en la cuestión de hacer negocios, ¿no? De cómo se visualiza, por qué de repente uno piensa, cuando de repente nos ponemos a pensar, el fin justifica los medios. No. Sí. Entonces, esas son cuestiones que de repente nos vamos a encontrar más de una vez a lo largo de nuestra vida y vamos a cuestionar nuestras decisiones, y precisamente es ahí donde aparecen los principios de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Fíjate, David, interesante la reflexión que traes, y más que nada este dicho que acabas de mencionar de el fin justifica los medios. Desafortunadamente lo vemos en lo que está sucediendo hoy en el mundo en cuanto a la contaminación, en cuanto a la extinción de especies, en cuanto a la basura que está acumulada, islas gigantescas de basura en el océano. Y que bueno, pues hemos brincado esa parte del principio, hemos brincado esa parte del agradecimiento a la tierra por lo que estamos recibiendo. Bueno, para mí es un ejemplo y es lo que me hiciste ver cuando mencionaste esto, que quiero compartir, y que a lo largo de nuestras vidas hemos actuado con el tener, hemos actuado con el crecimiento, hemos actuado con con pues el acumular. Sin embargo, fíjate, viniendo de un millonario que es Ray Dalio y que diga, a ver, momento, ¿quién eres la persona que estás siendo? ¿Bajo qué principios estás funcionando, estás actuando, estás respondiendo? ¿Cómo estás logrando lo que estás logrando? ¿Te has puesto a analizar esa importancia? ¿Estás a gusto con esa persona quien eres hoy? ¿Estás a gusto con los lazos que has logrado, las relaciones que has tenido? ¿Qué clase de personas son las que te rodean? ¿Realmente te agregan o te restan? ¿Sí? Entonces, mucho de esto yo creo que es importante traerlo a reflexión, porque a fin de cuentas, pues él lo que hace, este Ray Dalio, es reflexionar por el principio per se, no tanto que nos va a dar un listado de principios a seguir, sino que nosotros mismos como humanos, como seres pensantes y sintientes, podemos darnos cuenta cuando estamos actuando de manera incorrecta. ¿Sí? Y muchas veces nos dejamos llevar o nos dejamos hacer un coco wash de decir, bueno, pero voy a lograr mi objetivo y qué, ¿no? No, porque al final del día te vas a sentir incómodo con eso que hiciste, te vas a sentir incómodo con eso que te estás convirtiendo. Y no solamente eso, sino que vas a traer a tu vida más de eso, que probablemente te lo hagan a ti. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es mi manera de pensar, que también pues hemos platicado de esto, porque no es más que la ley de la atracción y que sabemos que por supuesto existe. Si nosotros andamos siempre enfadados, nos vamos a topar con gente enfadada. Si siempre manejamos agresivamente, nos vamos a topar con gente agresiva. Si nosotros manejamos siempre cediendo el paso, siempre siendo cordiales, créeme, cuando llegues a un embotelladero o un enfrascamiento de automóviles, te van a ceder el paso, porque tú normalmente cedes el paso. Entonces, de veras, entonces son principios que nosotros mismos nos vamos forjando, pero que desafortunadamente a veces se los heredamos a alguien y ni siquiera sabemos por qué. Y hay veces que son principios que no precisamente son los mejores, ¿no? O sea, son como sistemas de, ya no sé si se les llama principios, pero son sistemas de actuar espontáneos que a veces pues nos están perjudicando en lugar de ayudarnos, ¿no? Entonces, como su palabra lo indica, es el principio de bajo qué estás actuando, reaccionando de inicio. ¿Realmente quieres ser esa persona? ¿Realmente estás a gusto en quién te estás convirtiendo? ¿Realmente estás a gusto con lo que estás obteniendo en los cómos, en los porqués, en los paraqués? Muchas veces todos soñamos con ser millonario. Pero yo te preguntaría, ¿tú sueñas con ser millonario? Pues te gustaría, ¿no? Pues digo, sí. ¿A quién no? Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para acumular? ¿Para solamente para ti? ¿O para ayudar? ¿O para compartirlo? ¿O para, pues no sé, aliviar tal vez una dolencia de una ciudad, de una comunidad? No sé, todo eso muchas veces involucra esa parte de nuestros principios en nuestra vida, ¿no? Muy bien. Bueno, amigos, bueno, pues excelente tema. Yo creo que vamos a estar muy muy reflexivos esta noche. Pero bueno, vamos a continuar en el siguiente corte. Vámonos. Ah, bueno, todavía tenemos un minutito por allá. Y bueno, pues sí, David, así es. Y bueno, pues ya pues a todos nuestros amigos Radio Escucha ya les mandamos muchas preguntas sobre este tema tan interesante. Y bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y que entren también a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, porque ahí están todos nuestros podcasts. Pero ahora sí, nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Geronimo has a hard old trend. Geronimo Cadillac, or making all the others to say. Geronimo has a hard old trend. Geronimo Cadillac. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Share with you on the wings of love like dreamers do. Touch. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, estamos aquí con este tema tan interesante de la importancia de los principios de Ray Dalio. Y bueno, pero déjenme darles una recomendación antes de entrar nuevamente a tema. Y bueno, pues Sadassi, les recordamos que vayan a adquirir su casa a Sadassi. Les recordamos los fraccionamientos, las Américas, los Héroes, los Almendros de Ciudad Cauquel, que además tienen avenidas amplias, tienen parques, han creado verdaderamente una comunidad más que un simple fraccionamiento, porque unen a los mismos habitantes de la zona, a los mismos que tienen sus hogares, a las mismas familias, a través de pues actividades. Sabemos que nuestros amigos de Sadassi siempre andan haciendo pues eventos como carreras, como pequeños maratones, montadas de bicicleta, caminatas, también paseo de perritos y todo. Entonces todo esto ayuda a que se forme una verdadera comunidad en cada fraccionamiento, dándole a los habitantes y a los hogareños la oportunidad de conocerse entre sí y pues por supuesto valorar mucho más la zona en la que están y sentirse como una gran familia. Y pues por eso los invitamos y les recordamos que vayan a visitar estos fraccionamientos, las Américas, los Héroes y los Almendros en Ciudad Cauquel, por lo que llámenles al 941-2185 para que tenga usted una cita con un asesor especializado y le platique de todos los beneficios de vivir en uno de estos complejos como de los de Sadassi que tiene para usted. Y pues bueno, tener esa inversión, porque es una inversión obtener una casa en Sadassi. Así que pues bueno, Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí a este tema tan interesante de la importancia de los principios de Ray Dalio. Y bueno, y estamos aquí con David, director David Ascorra, de Líder Ejecutivo. Y bueno, David, nos trae este tema algunas reflexiones en cuanto a los principios. Y podríamos empezar por qué son los principios, David. Sí, bien, amigos del auditorio, para poderle entrarle al tema, ¿no? Antes de poder definir, porque siempre pensamos que, pues oye, la lista de principios, y el principio 1, el 2, el 3, así como si fuera una hilera de principios que hay que leer. De repente en las empresas se trabaja mucho en la filosofía. Pues sí, los valores, ¿no? Los valores, etc. Entonces hay que definir. Yo creo que aquí, amigos, es importante entender que, bueno, tus valores, o sea, definir lo que son los valores es entender o saber qué es un valor. Un valor es lo que literalmente consideras como algo valioso o que valoras. Uh-huh. O sea, eso es algo muy importante de empezar a reflexionar. O sea, un valor es algo que es verdaderamente importante, que tú lo pones ahí en ese lugar y que realmente toma... O sea, que se activa de acuerdo a los enfrentamientos que tienes con circunstancias o con decisiones difíciles, ¿no? Es correcto. Nos comentaba Roberto, que por cierto le mandamos un saludo, un ejemplo que me gustó que él comentó, ¿no? De un partido de fútbol, soccer, en donde sin querer, pues en el público alguien pita, pero no es el árbitro, y el jugador que traía pateando la pelota cree que el árbitro terminó el juego en ese momento y con sus manos agarra el balón, ¿no? Entonces, por supuesto, como el árbitro no había hecho ese pitido, pues lo considera como un penalti. Y en este caso, el partido opuesto, cuando le toca patear el balón para meter el penalti, pues el coach le dice, no lo metas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues fue un error. No fue intencionado que él agarrara la pelota para cometer un penalti o por abuso, ¿no? Entonces, es esa delicadeza, de veras, una oportunidad de ganar un partido, pero sabiendo que simplemente fue un error, que simplemente fue una situación en donde no pues digamos que no se justificaba el aplicar la regla, ¿no? La regla de decir, pues ya te fregaste, ahora yo aprovecho y meto el gol y gano el partido, ¿no? Ahí es creo que donde viene esos valores que tú estás diciendo. El valor de decir, a ver, momento, no sería justo de esta manera. Si yo voy a ganar es porque yo soy el bueno y porque enaltezco mi esfuerzo, mi accionar. Pero también respeto al otro, porque también los valores tienen que ver con eso, ¿no? Sí, no, y fíjate que tocando un poco el ejemplo, por ahí escuchaba, por la mañana, escuchaba algunos comentarios de, se corrió recientemente, seguramente nuestros amigos de la audiencia, muchos son runners. Ah, okay. Y saben que, bueno, pues hace unos días se ejecutó el maratón de la Ciudad de México. Sí, sí. Por cierto, le mandamos un saludo a Fernando, al ingeniero Fernando Santa Cruz, que por ahí estuvo vimos, ahí, claro. En redes sociales vimos que estaba ahí en este evento magno. Y bueno, por ahí igual se mencionaba que hay una gran cantidad de competidores, sin embargo hay porcentajes o hay resultados en los cuales se manifiestan que muchos, si bien llegaron a la meta, no completaron el circuito o los 42 okay. kilómetros, porque okay. tienen manera de identificar con chips si okay. completaste o no. Sin embargo, hicieron ese atajo y llegaron a la meta simulando que corrían 42 kilómetros. Entonces, nuevamente ahí se manifiesta la cuestión del valor y del principio, que esta dualidad es la que en el tema de la noche, pues va más o menos de la mano, ¿no? Porque los principios son los que le permiten, te permiten vivir coherentemente con esos valores. O sea, ahí es donde cuaja esta mancuerna valor-principio. O sea, lo que tú haces lo que te permite, o el valor, el principio es lo que te permite vivir de acuerdo a esos valores que tú aprecias, ¿sí? Uh-huh. En este caso, pues los principios conectan tus valores a tus acciones. O sea, es una manera de encontrar coherencia en el vivir, ¿no? Entonces, digo, estos ejemplos sirvan para identificar precisamente esta dualidad valor-principio que siempre van a estar presentes en nuestra vida, ¿no? Y bueno, hay un punto en esta conversación que trata de identificar o de cuestionar por qué son importantes los principios. O sea, bueno, ya tenemos valores, ¿por qué es importante tener esos principios, no? Y bueno, todas las personas exitosas siguen unos principios que les ayudan a tener éxito. O sea, el éxito no es sostenible frente a una persona sin principios. Okay. Porque si bien pudiera obtener un éxito momentáneo, no es sostenible. O sea, en el mediano y largo plazo no es sostenible. Y creo que, sobre todo hablando de negocios, hablando de empresarios, que bueno, al final las personas somos los que decidimos emprender, bueno, pues tenemos que mantener esa coherencia inclusive dentro de los negocios. Pero bueno, vamos a estar platicando en el próximo segmento más adelante. Y fíjate, muy interesante, porque sin principios siempre te verás obligado a reaccionar ante una circunstancia sin tener en cuenta lo que más valoras, y esto, fíjate, lleva a que no puedas tomar o no sepas tomar las decisiones para conseguir lo que quieres. Entonces, por eso la importancia de tener estos principios, porque tienes muy claro esos valores que estás persiguiendo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, todavía no. Y bueno, pues interesante el tema que tenemos la noche de hoy. Aquí andamos con nuestro control a marcapasos distintos, pero bueno, creo que ya se cumplió el minuto. Ahora sí, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. You're on my mind. éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Y bueno, estamos con este tema tan interesante de los principios. Pero bueno, déjenme darles una recomendación. Soft, de National Soft, que es On The Minute. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Pues bueno, que ha sido reconocida varias veces por Info Channel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia. Y bueno, para One On The Minute, el mejor software de control de asistencia, pues por medio de la huella digital y del reconocimiento facial. Así que no hay manera de que otra persona llegue en lugar de uno diciendo, ¿verdad? De decir, ya llegué, como hacían antes con las tarjetas checadoras de reloj, ¿no? muy conocidas el hecho de que tenías... Sí, oye, pasa mi tarjeta, sí. Se llamaban por teléfono y ya está. Ahora ya no, te fregaste, tienes que estar tú con tu carita y tus ojitos para que vean que ya llegaste a la empresa. Así que, On The Minute, esta es la aplicación que tiene National Soft. Y bueno, para obtener mayor control en el registro de las entradas y salidas de tu empresa. Pero fíjate, Laura, que casualmente, hablando de este software de On The Minute, fíjate que creo que lo menos que hace este software es el registro. Ah, ok. Porque estuve revisando y tiene la capacidad de poder llevar el expediente de cada uno de los empleados. O sea, es algo que realmente es un valor que sobre todo en las áreas de recursos humanos. Imagínate, tengo un área de recursos humanos donde tienes a 50 personas. ¿Sí? Y cuando hay empresas que tienen ya un proceso formal de un sistema de calidad, dentro de los procesos hay que llevar un file, un récord de cada Una en personas. ¿Sí? Ah, okay. Por ejemplo, si ya tomaste un curso, hay que meterle ahí la información. La información, por ejemplo, útil para recursos humanos. O sea, realmente el hecho de que verifique la hora de entrada, hora de salida, lo que sea, creo que es lo menos que hace este software. Lo he visto, la verdad. O sea, lo menos importante, te refieres, porque hace más cosas. Hace mucho más cosas. Okay. Y la verdad es de que para áreas de recursos humanos, prácticamente es una herramienta. Es un expediente. Un récord de todo lo que... Totalmente. De toda la información de cada uno de los empleados, que pues lo tienes en automático. Sí, porque vas alimentando. Sobre todo cuando hay rotación, o sea, no me van a dejar mentir las áreas de recursos humanos. Cuando entra una nueva persona, sí, o cuando se da de baja, hay movimientos. Todo esto se puede programar. Por ejemplo, cuando hay vacaciones. Realmente te avisa, ¿no? Y ya puedes coordinar para que no te quedes sin un relevo en cierta área. Y además, realmente el área de recursos humanos de la empresa sí tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, si no hace el registro de que un empleado no va a ir a trabajar porque está en vacaciones, sí, pues es una responsabilidad, tiene que generar un documento que diga, sabes que estás de vacaciones. Porque está de vacaciones, claro. Y obviamente, pues no puedas entrar a la empresa. Ah, claro, porque estás de vacaciones, claro, no tienes por qué venir. Exacto. No, y por cuestiones de seguridad. De seguridad, etcétera. Por Pero supuesto. La verdad, quise comentarlo porque... Claro, sí, porque he visto, entonces, ¿no? Es una maravilla. Pues ahí está todo lo demás que hace este On The Minute para que usted lo obtenga. Y bueno, sirve para empresas, escuelas, hospitales y cualquier otro negocio. Así que pues visítalos a www.ontheminute.com.mx y pues pida información para que le asistan. O comunícate al 941-5077. Así que, pues bueno, regresamos con este tema tan interesante de pues los principios según Ray Dalio. Y bueno, fíjate que las personas que comparten valores y principios se llevan bien. Y las personas que no lo hacen, pues sufrirán siempre malos entendidos constantes y conflictos entre sí. Fíjate qué importante esta reflexión, David, de algo tan básico como esto, y que la verdad muchas veces en nuestras relaciones cotidianas no nos ponemos a analizar ¿Por qué a veces tenemos tanto conflicto con cierta persona y por qué a veces tenemos un entendimiento tan liviano y tan claro con otras, ¿no? Sí, ciertamente la manera de poder... Esto es, yo creo que este principio, ¿no? Es de las relaciones humanas. Sí tienen mucho que ver con cuáles son los valores. O sea, si vale para ti lo mismo la vida, si vale para ti lo mismo el medio ambiente. Imagínate en el caso del medio ambiente, que para mí un valor sea el hecho de vivir en armonía con el medio ambiente. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Pero para ti no. No lo sea, sí, tanto. Sí, y tiras la basura, yo y no te importa en la calle. Ajá. O sea, yo me voy a enojar porque claro, voy a decir, oye, ¿cómo claro. es posible que no valores lo mismo que yo? Claro. No tenemos los mismos sí, principios. Totalmente. Y ahí llega un conflicto que sí. por ahí se va acumulando. Y así como ese valor sí. y principio que te rige, bueno, pues van a existir otros valores como puede ser el dinero, como claro. puede ser... por la ejemplo, religión, la puede religión ser, claro. o la educación. O la educación. O sea, muchos elementos... o muchos valores de nuestra propia vida, pues hacen que cuando se comparten, también se comparten esos principios y se genera una relación más armoniosa. Pues fíjate, no sé si te parece que hablemos ahorita de algunos de los principios fundamentales que considera Ray Dalio. Perfecto. Porque uno de ellos es la verdad. Y pues bueno, la verdad que más precisamente una comprensión precisa de la realidad, ¿no? Que es la base esencial para producir buenos resultados. En cuanto a la verdad, pues mucho tiene que ver con la interpretación de cada uno de qué es la verdad, ¿no? So, fíjate que este señor muy interesantemente menciona esta verdad, porque no es... su verdad. Ah, okay. ¿Sí? No es como querías, pues como yo lo veo, es como tú lo tienes que ver. Okay. ¿Sí? Sino que de alguna manera tenemos que... La que se puede constatar, ¿no? Exacto. Ah, es okay. algo, es algo... La que la checas y dices, ah, pues sí, si pesas 20 kilos, sí, 20 te subes kilos. A la báscula y va a decir 20 kilos. Exacto. O sea, no es la verdad como contemplativa o la verdad, okay. Sino es una verdad como más objetiva. O más precisa de la realidad. Por ejemplo, si yo veo un estado de cuenta, uh-huh. somos socios. Okay. O sea, yo estoy pensando como los principios de este Ray Dalio, ¿no? Uh-huh. Vemos un estado de cuenta y estamos viendo que los pasivos están, pero para arriba, ¿no? Okay. Y vienes, o vengo y te digo, oye, vamos a contraer una nueva deuda porque vamos a comprar. O sea, ya no estamos compartiendo esa verdad. Okay. ¿Sí? De esa sí, manera. Sí, de que ya estás en números rojos y todavía quieres meterle más. Sí, esos son principios. O sea, son principios que están regiendo el negocio en este caso. O sea, uh-huh. pero para esta persona, ese principio de verdad es evidente y es, yo diría, incuestionable, ¿no? O sea, ahí fíjate, está. Fíjate, me llevas igual a la reflexión de cuando cometemos un error, ¿no? Que muchas veces queremos taparlo o queremos evitar comentarlo. Y que muchas veces es importante que tengamos, pues, ahora sí, los valores o el principio de sacar la cara y decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que la regué porque me confundí y le quité un cero, pon tú, al presupuesto, ¿no? ¡Ah! No, pues sí. ¡Me faltó un cero! Entonces, sí, aquí es importante esa parte de la verdad de poder decir y tener el valor... Para dejar claro, pues, qué fue lo que pasó. Porque a veces lo primero que buscamos como seres humanos, que no nos gusta que nos regañen, ¿verdad? O que no nos, o que nos reclamen, pues le echamos la culpa a alguien más y evitamos esa verdad. Pero bueno, ¿qué más, David? ¿Qué sigue? Bueno, pues vamos a continuar. En el próximo segmento vamos a checar otro de los principios que es la evolución y mejora. Uh-huh. Creo que va a estar muy interesante esta parte de evolución y mejora porque creo que, amigos de la audiencia, tenemos que contrastar esto que estamos diciendo con lo que nosotros con pensamos. Lo que estamos viviendo diario, ¿no? Así es. Pero sí, yo creo que en el próximo segmento vamos a desmenuzar este segundo punto que es evolución y mejora. Y bueno... posteriormente vamos a tocar otro punto más que es el egoísmo, que esto creo que les va a hacer mucho sentido cuando lo toquemos, porque también lo considera este Ray Dalio como un principio, un egoísmo, pero en consonancia con las leyes del universo. O sea, está interesante. Y más adelante tocaremos la calidad de nuestras decisiones y también las personas que necesitamos actividades que nos motiven y relaciones significativas. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, pues esperando que todos estén pasando un lindo viernes, que ya estén preparados para el fin de semana y disfrutarlo, y que carguen con su hielera, por supuesto, crioterapéutica, según Roberto, por instrucciones de Roberto, comentarles y recordarles este espacio. Pues de disfrutar su fin de semana. Y bueno, déjenme darles una recomendación, un consejo seguro. Y fíjense que la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, pues es un respaldo valioso que ofrece apoyo en caso de una emergencia, ya sea por un accidente o por una enfermedad, y que además ayuda a conservar tu salud y bienestar. En la actualidad, el costo por recibir atención médica se vuelve cada día más costoso, por lo que contar con un seguro que cubra las eventualidades resulta necesario e indispensable en la vida, ya que ayuda a solventar los gastos hospitalarios pues que se necesiten. Un seguro de gastos médicos mayores individual se adecua a tus necesidades para ofrecer una amplia gama de servicios y coberturas, algunas como la atención médica de emergencia, acceso a tecnología de vanguardia, servicios de primera clase, médicos especializados, hospitales privados y, por supuesto, acceso a medicina internacional. Así que, pues, acércate a nosotros y, pues, cotiza un seguro de gastos médicos mayores para que también cuides y protejas tu patrimonio. Y, bueno, puedes visitarnos en www.alcalaoliver.com o escribirnos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarte para el seguro ideal para ti. Igual puedes contactarnos por el WhatsApp 9991-2247-16. Y bueno, regresamos a este tema de los principios. Ahora estamos hablando de los principios fundamentales según Ray Dalio. Y bueno, ahora toca hablar de este principio, según él, de la evolución y la mejora. Y bueno, estamos aquí con el director David Ascorra, de Líder Ejecutivo. David, pues platícanos de esta evolución y mejora. Muy bien. Bueno, pues de acuerdo a este Ray Dalio, justamente la evolución y mejora es la fuerza motriz más omnipresente de la humanidad. O sea, lo que realmente nos ha hecho ser lo que hoy somos ha sido precisamente la evolución y la mejora. Creo que, bueno, la evolución es el movimiento natural hacia una mejor adaptación. Uh-huh. Es la mayor fuerza del universo y, pues, obviamente eso significa que es buena, ¿no? Afecta a todo, desde las especies en la naturaleza hasta el sistema solar. O sea, vivimos realmente en un universo, una constante evolutiva. Evolutiva y de mejora, sobre todo, ¿no? Entonces, este principio que nos menciona Ray Dalio es algo que bueno, está basado en la naturaleza. O sea, observar a la naturaleza es observar cómo se adapta y cómo mejora en todo su proceso evolutivo. O sea, observarnos a nosotros mismos. Yo creo que ese principio permite estar o vivir de manera coherente, ¿sí? Y entonces encontrar a nuestros iguales o a las personas con las que convivimos y comparten esta necesidad de evolucionar y mejorar, y creo que es hacia donde la humanidad de alguna manera tiene que encaminarse, ¿no? Encaminarse. Y entonces, fíjate, esta parte importante de la capacidad de aprender y de adaptarse a la realidad, ¿no? Esta parte importantísima de la humanidad como tal, de estar en ese constante aprendizaje. Yo considero, pues, para mí la evolución es el convertirnos en una esponja que absorbe todo lo nuevo, todo lo fresco, todo lo que se va evolucionando. Pues si hablamos de la evolución, podemos hablar de los avances tecnológicos, podemos hablar de la comunicación tan importante que hoy tenemos a todo lo largo del mundo con cualquier persona como seres humanos, y entonces adaptarnos y aprender todas estas nuevas formas de vida, adaptarse a estos retos también que vamos viendo. Por ejemplo, como comentaba yo al principio del programa, hoy tenemos un reto importante para preservar la humanidad, cuidando, ya no contaminando, cuidando a las especies, cuidando al mundo en sí, para que se convierta en este hogar de futuras generaciones, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la adaptabilidad por la que tenemos que someternos, y por eso tenemos que mejorar como seres humanos, ¿no? Entonces, me parecen interesantes estos principios. Y bueno, pasamos al otro principio: el egoísmo en consonancia con las leyes del universo. Platícanos. No, cuando oyes el egoísmo como principio, ya te pones a pensar de qué se trata. Sí, es esto, un principio, ¿no? Mira, fíjate que la óptica de cómo interpreta este principio de egoísmo en consonancia con la ley del universo, menciona un ejemplo muy interesante. La forma en cómo la naturaleza, como el anterior, la evolución, dice, las hienas, estos animales de la sabana africana, ¿quién no recuerda al Rey León? Ah, claro que sí. Bueno, pues estas hienas se alimentan de una especie llamada ñus, de unos toros muy grandes ahí que están en todo el proceso del ecosistema donde están viviendo. Y bueno, pues ellos, las hienas se comen el animal muerto, la carroña de estos animales. Entonces, de alguna manera, haciendo un símil, la gente, ojo auditorio, audiencia, abran los oídos, la gente exitosa quizá ni siquiera sepa cómo su búsqueda del interés propio ayuda a la evolución, pero normalmente lo hace. Okay. O sea, es decir, per se, el hecho de tratar de estar en congruencia con tu valor, ¿sí? Uh-huh. Con tus principios, cuando tú vas caminando o vas viviendo, ejerciendo, accionando, por el hecho de vivir tus valores a través de tus principios, y estos en congruencia con la naturaleza, el bienestar, de alguna manera, ¿sí? De manera, como mencionan, digamos, inconsciente, contribuyes a la propia evolución de la comunidad. Fíjate, donde estás. Algo que mencionaste ahorita de cuando busca uno mismo su propio éxito, su propio bienestar, que sin darse cuenta también, pues ayuda a otros. Déjame decirte que sí, porque cuando a uno le va bien y forma una empresa, pues requiere empleados y está ayudando a esos empleados a tener un nuevo negocio. Está solventando algunas necesidades de otras personas al entregar un producto tal vez más cercano, tal vez optimizado, tal vez más adecuado a la región, ¿sí? Entonces, de alguna manera, dentro de nuestro propio crecimiento y de nuestra propia búsqueda de ese éxito, pues también estamos ayudando a los que nos rodean, ¿no? Así es. Y bueno, otro punto importante, la calidad de nuestras decisiones. Totalmente. La calidad de nuestras decisiones depende de la calidad de nuestras vidas, depende de la calidad de nuestras decisiones. O sea, tomar buenas decisiones nos va a dar siempre una mejor calidad de vida. Claro, y pues ya por último, las personas necesitamos actividades pues que nos motiven y que nos provoquen relaciones significativas. Sí, bueno, las personas necesitan un trabajo que signifique algo, ¿no? O sea, cuando tú haces algo que realmente pues te llena, te motiva, pues normalmente tiendes a extender los beneficios hacia afuera de ti. Y pues las relaciones humanas nos permiten de alguna manera ayudar a otros a ser felices. O sea, es como... Sí, me motivo yo y te motivo a ti. Claro, claro, por supuesto, en esa medida también. Bueno, pues este fue el tema de hoy, amigos. Gracias por escucharnos. Gracias, David. ¿Dónde te pueden localizar? Sí, mira, Laura, agradecemos mucho el tiempo a la audiencia. Búsquenos en líderejecutivo.mx. Estamos en internet, en redes sociales. Nos buscan en Facebook como Líder Ejecutivo MX. Y actualmente pues estamos ya lanzando nuestro canal en YouTube. Les invitamos muchísimo a que nos visiten. Ah, okay. Vamos a estar subiendo temas muy interesantes de profesionales, entrevistas de gente que realmente aporta algo a nuestra comunidad. Y bueno, pues estamos en YouTube en Líder Ejecutivo MX. Ahí nos pueden localizar. Y bueno, pues gracias amigos, gracias David por estar con nosotros, gracias amigos por escucharnos. Y bueno, esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.